Los mejores conductores se lo juegan todo el día de la carrera. Cuando tienes un pequeño negocio, hay carrera todos los días. Con Lenovo Pro tienes un coche ganador. Asesoramiento individual, soluciones informáticas y hardware personalizado con procesadores Intel Core Ultra para que tu negocio no pierda ritmo. Pasa tu negocio al modo Pro con Lenovo Pro. Regístrate gratis en lenovo.com. Ser podcast. Ángeles Caballero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es demoledor esto. Bueno, es demoledor y es la narración de una historia de terror y de la historia de cómo funcionan y cómo se manejan los depredadores sexuales. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de un cantante, probablemente el cantante de mayor éxito que ha tenido este país y de mayor reconocimiento internacional, pero que se parece mucho al modo que tiene de operar un depredador sexual que puede estar entre nuestros vecinos o entre nuestros amigos. No falla, nunca. Y qué mal envejecen algunas coñas que hemos hecho con... ¿no? Con Julio Iglesias, con toda la leyenda que había a su alrededor. Sí, estaba pensando que igual que envejeció muy mal el término campechano al hablar de Juan Carlos I, que mal envejecen determinados apellidos, por así decirlo, determinados adjetivos más bien ligados con algunos señores importantes de este país, ¿no? Lo del eterno conquistador, el galán, ese gran caballero, el seductor, incluso cómo envejecen de mal no solo algunos memes que nos hemos mandado y que nos hemos compartido, ¿no? Sino también, y hablando de también un ejercicio que creo que debemos realizar también desde el periodismo, ¿no? Yo encontraba esta mañana un titular que decía Julio Iglesias, el hombre récord de las 3.000 mujeres. Yo ahora me pregunto cuántas de esas 3.000 mujeres, que son cifras de las que él se vanagloriaba, cuántas había consentimiento de por medio y cuánto no. Y este caso saca a la luz también una realidad, que es lo invisibilizadas que viven las mujeres que trabajan en los domicilios de determinadas personas. Sí, ¿no? Cuando empezamos a hablar como si esto fuera una especie, y no quiero frivolizar con ello, pero como una especie de muñeca rusa, cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, lo estructural que es, hay lugares o hay casos o hay tipos de mujeres en los que es más estructural que nunca y más común y más habitual que nunca, ¿no? Hablamos de mujeres que en las que aquí se habla mucho del dinero y de una persona millonaria, pero se habla a lo mejor muy poco de la clase social a la que pertenecen estas mujeres, la vulnerabilidad. O sea, la mayor parte de las personas que son empleadas del hogar son mujeres, son migrantes y están en situación irregular. Y ahora estamos hablando, y se lleva hoy todo el día hablando, de las mansiones en Punta Cana, en Bahamas o en cualquiera de los lugares donde tiene, también en España ha tenido y tiene domicilio Julio Iglesias, ¿no? Pero hay informes, hay un informe bastante reciente de Oxfam en el que habla de que de las más de medio millón de mujeres que están catalogadas o en el epígrafe de las empleadas del hogar, prácticamente la mitad de esas encuestadas, hablamos solo de encuestadas, han reconocido que han sufrido algún tipo de violencia en las casas en las que han trabajado y en las que trabajan. Aquí en España. Con lo cual es una situación y además es un colectivo el de las empleadas del hogar y el de todas las personas que cuidan y que nos cuidan y nos cuidarán, las que hasta hace nada no tenían prácticamente reconocidos sus derechos laborales. De hecho, este estudio también dice que una de cada cuatro tiene una situación irregular. Es decir, si no les hemos reconocido sus derechos laborales y no les tenemos ni con contrato, qué poco les hemos reconocido la situación absolutamente de prácticamente esclavitud de este siglo en la que siguen ejerciendo hoy ese trabajo muchas mujeres que nos rodean y que a lo mejor forman parte incluso de las mujeres que conocemos. Caballero, gracias, un beso. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.